Política, Cecilia, es lo que hay que dar. Y en eso hay mil cosas por hacer. Pero mira, quiero decir una cosa que o sea, quiero por primera vez en muchos años decir algo bueno de Luksic, ¿ya? Entonces déjenme darle un ritual a esto, o sea, mínimo. Dice en un texto que puso el sábado, el domingo: para los problemas de hoy, soluciones hoy. Y aprendamos de una vez que para los problemas de mañana también soluciones hoy. La clase política puede hoy resolver las pensiones, la educación, la salud y el transporte público. ¿Qué esperan? Es ahora cuando debemos actuar, hoy, no mañana. Muchos compatriotas ya no pueden esperar y los que podemos tendremos que ayudar a pagar la cuenta. En esto no hay magia. A ver, o sea, ¿están dispuestos a pagar más impuestos? A ver, aquí hay una cosa que es importante. O sea, aquí uno cuando ve esto debería convocar a grupos de empresarios y decirle, oye, como pasó en Francia en su momento, cuando llegaron a ver a Sarkozy, sí, y le dijeron, queremos pagar más impuestos. Y queremos pagar la cuenta de las cosas que están pasando, porque no queremos que Chile esté así, porque obviamente un empresario no solo no le va a gustar vivir en un país así, sino que además no le va a servir. Entonces, aquí hay una conversación, porque la bolsa cayó 5 puntos hoy día. Ahora, sí, ojo, el año, ayer. Y el dólar subió 14. Ahora, ojo, pesos. Quiero decir, a propósito de eso, que bajó también 5 puntos para la primera vuelta de la elección y no pasó nada. Entonces la proporcionalidad del fenómeno, o sea, da la impresión de que de alguna manera esas señales que tratan de dar muchas veces, hay que observar. Entonces, mira, yo creo que aquí hay una señal muy potente. No solamente necesitamos la clase política, sino también aquí la gente está diciendo, aquí hay un poder sobre la política que el poder